Bueno, vamos a la información. Estamos en comunicación con el director regional de ANSES. ¿Cómo le va, Germán Bacarela? Buenas tardes. Hola, Américo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a tu audiencia. ¿Cómo estás? Bueno, un poco queriendo saber cómo está el tema ANSES, fundamentalmente con los nuevos beneficios que están brindando. Ya está en marcha porque hubo una situación de unos días en los cuales el gobierno de la Nación, más allá de la aprobación de la ley, después hubo una demora, lo que significa, digamos, la ratificación de parte del gobierno. Ya está en marcha lo que significa las jubilaciones, fundamentalmente aquellos sectores que no pudieron aportar, que no tenían aportes, lo que significa, bueno, este beneficio. Sí, la verdad que en primer lugar, Américo, poner en valor, ¿no?, el tema que estamos hablando y que se estuvo dando hace muy poquito tiempo, muy poquitos días en el Congreso de la Nación, que es la aprobación de la ley del plan de pago para deuda previsional, que en sí, digamos, esta ley conlleva o encarna, digamos, dos cuestiones muy importantes, dos pilares, digamos, respecto a lo que hace a las jubilaciones, ¿no? A las personas que se están por jubilar. Por un lado, aquellas personas que ya han cumplido la edad de jubilarse, es decir, las mujeres 60 años y los varones 65 años, y que no hayan alcanzado los 30 años de aporte, la posibilidad de hacer un plan de pago de esos años que le quedan de aportar para poder jubilarse de manera inmediata. Y por el otro lado, aquellas personas que, si bien todavía no han cumplido la edad para jubilarse, pero que saben que al llegar a la edad de jubilación no van a tener los 30 años de aporte, bueno, esta ley le va a permitir poder ir cancelando esos meses, esos años de aporte que por ahí le van a estar faltando, para que cuando cumplan la edad de jubilarse, se puedan jubilar ya, digamos, con la tranquilidad y la certeza de que no van a estar dependiendo de alguna, de otra ley o de nada, ¿no? O que no van a tener que seguir pagando después, una vez que se jubilen, porque ya lo van a estar haciendo de antemano, ¿no?, a poder tener la edad. Bueno, esta ley se aprobó, se logró que la oposición vaya a trabajar al Congreso, se siente en las bancas y se pueda votar esta ley. La verdad que ha significado y me consta un esfuerzo muy grande de todos los legisladores del Frente de Todos. Ya se ha promulgado la ley, con lo cual nosotros desde ANSES ya estamos en marcha, ¿no? Estamos atendiendo a todas aquellas personas que se puedan encontrar en el marco que acabo de explicar, para ya ir juntando documentación, completando formación o modificando datos que necesitemos en nuestro sistema para prontamente se puedan jubilar. A esta ley lo que le está faltando ahora, a esta ley, sí, es la reglamentación, que ya está próxima a salir, así que nosotros estamos esperando que en los próximos días ya se habiliten los turnos, ¿no?, para que las personas puedan, a través de nuestra página web, que es www.anses.gov.ar, puedan acceder y sacarse un turno para poder ser atendida en nuestras oficinas y que se puedan hacer de este beneficio, ¿no?, de este derecho, que es nada más y nada menos que poder tener una jubilación. Concretamente, en el caso de gente que no tiene posibilidad de acceder, ¿puede hacerlo directamente, ir a la oficina a pedir los turnos? Sí, sí, o sea, para a través de nuestra página web puede sacar el... Sí, pero lo que pasa es que hay gente que no accede, gente grande, por lo general, que no accede, no tiene ni siquiera a veces ayuda de un familiar, desgraciadamente. Por eso te iba a enumerar un poquito las opciones que tienen. O a través de nuestra web, que también es importante, y nosotros siempre tratamos de llegarle no solamente a las personas que van a ser beneficiarias, que son personas que se están por jubilar, sino también a sus hijos o a sus nietos para que la puedan ayudar, o acercándose a alguna de nuestras oficinas o acercándose a algunos de nuestros operativos móviles que por ahí hacemos en distintos puntos, ¿no?, del territorio provincial. De cualquiera de estas maneras, o ya acercándose a nuestras oficinas, se van a poder hacer de información, ya se puede ir ganando tiempo, los van a asesorar, van a completar, si hay que completar algún tipo de información, para que una vez que ya esté todo terminado en condiciones, en muy poquito tiempo, el trámite de la jubilación se pueda hacer de manera inmediata. Perfecto. Germán, y fundamentalmente lo que hace a las dos áreas, vos concretamente sos editor general de lo que significa dos provincias, Santa Fe y Entre Ríos. Digamos, ¿cuál fue la reacción de la gente? ¿Qué es lo que notás vos recorriendo las dos provincias, recorriendo los pueblos o las oficinas concretamente donde te manejás vos? Digamos, la reacción de aquellas personas que no tuvieron posibilidad de aporte, que fueron castigadas en su momento ante la patronal que no aportó, o bien, digamos, las amas de casa, fundamentalmente, que son las que más trabajan y las que menos posibilidad tenían de jubilarse, ¿no? Sí, nosotros lo que hemos notado es una gran expectativa por este derecho, que ya es una realidad, que quizás muchas personas, porque esto también hay que tenerlo en cuenta, Américo, muchísimas personas se han podido jubilar gracias a una ley de moratoria, ¿no? Sí. Entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y hoy ya había personas que no podían entrar en las moratorias anteriores, con lo cual ya teníamos personas que cumplían la edad de jubilarse, 60 las mujeres, 65 los varones, y por no tener los 30 años de aportes, no se estaban pudiendo jubilar. Con lo cual, nosotros lo que notamos es una gran expectativa por esto, por este tema, pero también, por eso te quiero agradecer el espacio, ¿no? Porque también notamos que tenemos que llegar con la mayor cantidad de información a la gente, ¿no? Para que quede bien claro y que toda persona que se encuentre en esta situación, ya sea con la edad cumplida, sin los años de aporte para jubilarse, o las personas que todavía no cumplieron la edad, pero por ahí hoy tienen la oportunidad de ir cancelando, sabiendo que va a tener alguna deuda, que esta consulta, esta duda, se pueden acercar a cualquiera de nuestras oficinas y se la van a explicar, ¿no? Le van a sacar todo un detalle para poder ir cancelando. Es importantísimo, ¿no? Porque estamos hablando de que una persona va a poder acceder a una jubilación, a un ingreso fijo, mensual, con un aguinaldo, con una obra social como PAMI, que es la principal obra social de América Latina, con una cobertura de medicamentos gratuitos, bueno, con todo lo que sabemos que implica, ¿no?, poder tener esta obra social. Por eso lo que nosotros notamos es una gran expectativa, pero a su vez nos demanda de poder llegar con mucha información a toda la población, ¿no? Estamos hablando de que en la provincia de Santa Fe son más de 50.000 personas solamente en la provincia de Santa Fe, ¿no? Que van a estar en condiciones ya hoy de poder acceder a una jubilación con este plan de pago de deuda previsional. Con lo cual, también apelar a los hijos, a los nietos, ¿no?, que por ahí vean que tenga un familiar o un vecino que pueda llegar a tener la edad y que no tenga aportes, para que lo acompañe hasta alguna oficina de ANSES para poder asesorarse y poder acceder a la jubilación. Hay sectores reaccionarios, fundamentalmente los que votaron en contra del proyecto, que manifiestan de que se van a fundir las cajas concretamente, traducen eso, y tenemos que aclarar a la gente que aquel que se va a jubilar tiene que pagar, no es que va a ser gratuito esto. Sí, totalmente, o sea, nadie le va a regalar nada, y acá es muy importante el punto que vos tocás, porque es muy interesante poder analizarlo. Nadie le está regalando nada a nadie, digo. La persona que se jubile va a tener, y no tenga los años de aporte, va a tener que pagar esos años de aporte que se le van a ir descontando de la jubilación que va a ir cobrando todos los meses. Y es más, ese pago que va a tener que hacer se va a ir actualizando, o sea, porque también por ahí algunos decían que a través del tiempo iba a perder valor. No, nadie le está regalando nada a nadie. Y además, para tener en cuenta otra cosa, Américo, hoy la composición de una jubilación, o sea, de lo que de la masa que se necesita para poder pagar la jubilación, más de un 40% está integrada por, se hace de impuesto que pagamos. El principal de ellos es el IVA. Uh-huh. O sea, no solamente se conforma de lo que nosotros aportamos durante 30 años, ¿no?, al sistema para poder jubilarnos. Son esos 30 años más impuestos como, por ejemplo, el IVA. Que el IVA lo paga cualquier persona que va a comprar un kilo de pan, que va a comprar un litro de leche, que va a comprar carne picada o que va a comprar un jabón. Entonces, esto también es muy importante transmitirlo y entenderlo, ¿no? Que también aquellas personas que no han tenido la posibilidad de aportar, sí estuvieron aportando cuando pagaron, por ejemplo, el IVA, para que hoy muchas personas... Justamente acá, Germán, acá tengo una pregunta. Preguntan, dice, sí. Preguntarle a Germán, aquellos que nunca aportaron, sí, que no tengan ni un tipo de aportes, sí, ¿se jubilan? Bueno, hay que esa persona se tiene que en primer lugar acercar hasta alguna de nuestras oficinas, en el caso de la ciudad de Gal, hasta la oficina, nuestra nueva oficina que está en Belgrano y Mitre, para que le puedan sacar bien el estado de la deuda previsional. ¿Por qué digo esto, Américo? Porque a lo mejor, vamos al caso de una mujer que cumple los 60 o tiene 61 años, 60 años, sí, y debe los 30 años de aporte, pero a lo mejor tiene 3 hijos, 4 hijos. Uh-huh. ¿Es un año por hijo? Exactamente. Se va a computar un año por hijo, con lo cual no estamos hablando ya de 30 años de deuda, sino que podemos estar hablando de 27, de 28 o de 26 años de deuda. Uh-huh. O también lo que puede pasar es que a lo mejor alguna vez, no sé, tuvimos algún trabajo que hicimos aporte quizá durante un año y medio. Sí, que no lo tienen, la gente a veces se olvida, no lo tiene en cuenta y aparece. Exactamente. Exactamente, pasa muchísimo, aunque parezca mentira, Américo, pasa muchísimo que al transcurrir el tiempo, por ahí vos no te acordás que hiciste, en un año tuviste 3 meses de aporte, quizá después al tiempo tuviste algunos otros años más de aporte. Bueno, todo eso se va a computar para poder restar a esos 30 años de deuda, porque además te va a impactar en la cuota que vos vas a tener que pagar, ¿no? O sea, vos, cuanto menos años te falten de aporte, más chica va a ser la cuota que vos vas a tener que pagar de ese plan de pago. Perfecto. Bueno, vamos al tema político. Ya se está hablando de lo que significa el cierre de lista y la situación que se da a nivel provincial y nacional. Digamos que un poco el planteo que se hace concretamente la agrupación que vos trabajás, que es la Cámpora, es la, concretamente, más allá de la proscripción, el planteo de proscripción de Cristina, es la posibilidad que Cristina Fernández sea nuevamente candidata. Sí, Américo, bueno, nosotros vemos algo en la gente, en la calle, que la única certeza dentro de la crisis que estamos viviendo es Cristina, ¿no? Eso es lo que nosotros percibimos y por lo cual nosotros también trabajamos y militamos todos los días. Nosotros estamos convencidos que de esta situación tan difícil se sale con certezas, emitiendo certezas. Certezas que no son dichos en el aire, sino que se han comprobado durante los dos mandatos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner o del primer mandato de Néstor, ¿no? Allá por el 2003. ¿Qué significa esto? Bueno, más trabajo, más producción interna, menos importaciones, menos endeudamiento de nuestro país, más derechos, más educación, más producción. Esas son las certezas con las cuales hablamos cuando hablamos de Cristina, ¿no? Más jubilaciones, derecho para todas aquellas personas que estén por nacer, o lo que ha pasado con la... Te lo llevo al tema ANSES, ¿no? Por ahí, con la asignación universal por hijo, con lo que es el progresar. O sea, el Estado pudiendo estar en cada etapa de nuestra vida. Y esas son las certezas de las que hablamos cuando hablamos de los gobiernos de Néstor y Cristina. Perfecto. Y a nivel provincial se plantea también la posibilidad de pelear la gobernación, ¿no? Va a pelear, competir por la gobernación. Sí, la verdad que tenemos también muchas expectativas. Marcos Clery, quien es hoy diputado nacional, va a ser candidato a gobernador de nuestra provincia. Marco es un compañero que tiene 41 años, que ha sido, este es su tercer mandato como diputado nacional, que ha recorrido incansablemente la provincia de Santa Fe, que ha gestionado en cada rincón y ante cada problema, ¿no? o posibilidad que vaya a traer un bienestar para la comunidad. Bueno, ahí siempre estuvo y va a estar Marcos, ¿no? Por eso, cuando hablamos de certezas, en nuestra provincia también la tenemos, y sobre todo en lo que hace al peronismo, ¿no? Tenemos un candidato joven, con mucha fuerza, con muchas ganas de trabajar por el bien común, y bueno, estamos en ese sentido, ¿no? Trabajando todos los días, tanto como hablábamos recién, en la órbita en el campo de lo nacional como lo de nuestra provincia. Nosotros creemos que hay que tener un proyecto en común, nacional y provincial, que permita a nuestra provincia de una vez por todas poder sacar todo el potencial que tiene, ¿no? Una provincia que tiene distintas realidades sociales, económicas, productivas, con una riqueza tremenda en lo que es a naturaleza, a lo que es el territorio, ¿no? La extensión del territorio de nuestra provincia, y que hay que trabajarlo, y la manera de trabajarlo es poner el Estado provincial a disposición y en función de eso, ¿no? Bueno, decirte, disculpame, comprendo tu posición, pero probablemente venimos de un trance muy, digamos, un gobierno peronista que está cubriendo ya el último año y que obviamente nos demostró un montón de cosas a lo que realmente se esperaba, ¿no? A partir de allí, la inseguridad, el hecho del enfrentamiento con sectores de los trabajadores, el caso de Perotti concretamente, que va a ser, digamos, un planteo que se va a tener que hacer con respecto a lo que se va a plantear en estas elecciones que se vienen, ¿no? El peronismo, ¿de qué manera va a avanzar sobre esos hechos, ¿no? Porque la situación que se dio a nivel provincial, inseguridad, verdaderamente, más no quiero utilizar las palabras de Aníbal Fernández, que perdimos la guerra, pero vuelvo a repetir, está descontrolada. Y por otro lado, enfrentamiento inútil, en lo que significa una caja, digamos, bastante abultada, 32.000 millones de pesos guardada, y mientras tanto no se aplican políticas salariales correctas para los sectores públicos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, nosotros esta discusión la hemos dado, y Marco lo ha podido hablar y manifestar directamente y abiertamente al gobernador, ¿no? Nosotros hay muchísimas cosas en las que no coincidimos, y por eso Marco, cuando habla, lo dice de manera clara, ¿no? Hay cosas que hay que cambiar, y hay muchísimas cosas que hay que mejorar. Cuando hablamos en el sentido de los trabajadores, nosotros entendemos que una administración, la columna vertebral de una administración pública son los trabajadores y las trabajadoras. Entendemos que muchos de los conflictos que se han dado han sido totalmente innecesarios. Marcos incluso se habla de lo que son las paritarias, de lo que son las cláusulas gatillos, digo, de poder comenzar quizás las clases en tiempo y forma, y para eso se necesita tener ese criterio, ¿no? El que estamos mencionando hasta ahora, e incluso poner el Estado provincial a disposición o al frente, por supuesto, de lo que es la lucha contra la inseguridad en la ciudad donde más complicado estamos, que es la ciudad de Rosario. Y no todo pasa por la represión o por tener un sinnúmero de policías o de gendarme en la ciudad. Nosotros creemos y estamos convencidos que esto lo vamos a revertir en el momento de que el Estado deje de retirarse de los barrios y comience a avanzar sobre los barrios. Porque no escuchamos que se hable de nuevos clubes, de urbanización, de trabajo social con los chicos, de nuevos edificios escolares. Digo, el Estado tiene que estar ahí, tiene que estar en función de esas cuestiones, ¿no? Como tantas otras, ¿no? Pero bueno, ese es un poco el mensaje que transmite Marcos, quien ya, como te decía, ¿no? ha dicho que va a ser candidato a gobernador por la provincia de Santa Fe. Perfecto, Germán. Estaremos en contacto nuevamente y bueno, por ahora te agradezco la charla. Bueno, Américo, no, el agradecido soy yo por permitirnos aclarar o tratar de llevar, ¿no? Algo de claridad sobre un tema tan importante de la actualidad como es el tema de la moratoria, ¿no? El tema de las jubilaciones, así que a disposición para cuando lo necesiten. Gracias nuevamente. Hasta luego. Ahí estuvo Germán Bacarela por la 88.9.